is gone from your eyes, I better realize. Eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace, rise without a face, such a human waste, rise without a face. Comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles, con esta canción del británico Billy Idol, Eyes Without a Face. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hoy, miércoles 26 de julio de 2023. La cantante irlandesa Sinead O'Connor murió hoy miércoles a los 56 años, según informó su familia. La causa de su muerte aún no se ha revelado. Sinead O'Connor había luchado públicamente con la salud mental en los últimos años. Su muerte ocurre 18 meses después de la trágica muerte de su hijo. El año pasado, a comienzos del 2022, su hijo Shane, de 17 años, fue hallado muerto 2 días después de que se reportara su desaparición. Tras el suceso, la cantante explicó en las redes sociales que su hijo había decidido poner fin a su lucha terrenal y pidió que nadie siguiera su ejemplo. Sinead O'Connor alcanzó fama mundial con su balada Nothing Compares to You en 1990, escrita por Prince, y una de las canciones más destacadas de la década. Conocida tanto por su cabeza rapada y sus opiniones contundentes sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra, como por su música, algunos la recuerdan por haber roto una foto del Papa Juan Pablo II durante una aparición en televisión en el programa Saturday Night Live. En un comunicado, la familia de Sinead O'Connor dijo: "Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil". Sinead O'Connor había escrito en su página de Facebook a principios de este mes que se había ido a vivir a Londres y que estaba terminando un álbum que se lanzaría el próximo año. También compartió planes para hacer una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024 y en Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025. Hace solamente 6 días, aproximadamente casi a esta misma hora, el pasado jueves 20 de julio, hicimos un especial de One Hit Wonders, pero baladas. Por esas cosas del destino, decidimos hacer un especial con baladas One Hit Wonder, y allí incluimos esta canción de Sinead O'Connor, porque a pesar de que se dice que Sinead O'Connor grabó aproximadamente 10 álbumes, pues realmente no fueron comerciales, no hubo otra canción de Sinead O'Connor que superara lo que hizo Nothing Compares to You. Esto fue lo que dijimos hace 6 noches, aquí en Estrellas de Medianoche, en el especial del jueves festivo 20 de julio. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Hoy, baladas One Hit Wonder. Artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. Prince escribió y grabó Nothing Compares to You en 1984, pero no la lanzó comercialmente. En cambio, se la dio a The Family, una banda que firmó con su sello discográfico Paisley Park. La versión de The Family nunca se estrenó como sencillo. Nothing Compares to You solo vino a conocerse cuando Sinead O'Connor hizo su versión 5 años después. La canción fue número 1 en 17 países. En Estados Unidos fue una de las mejores canciones de 1990, encabezando el Hot 100 durante 4 semanas. Para Sinead O'Connor es un One Hit Wonder porque ninguna otra canción de ella tuvo tanta relevancia como Nothing Compares to You. Yeah. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. And She Will Be Loved. La tercera canción que se lanzó del álbum debut de Maroon 5, Songs About Jane, del año 2004. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha registramos otro obituario. Hoy es 26 de julio. En el año 1977, la agrupación Led Zeppelin interrumpe su undécima gira por América del Norte después de que Karak, el hijo de 5 años de Robert Plant muriera inesperadamente a causa de un virus estomacal en su casa en Inglaterra. Led Zeppelin nunca volvería a tocar en Estados Unidos. Recordemos que eso fue en el 77 y en el año 1980 falleció John Bonham, el baterista, y ellos nunca más quisieron volver a tocar como Led Zeppelin. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De ese último álbum de Led Zeppelin como banda del año 1979, titulado All In Through the Outdoor, se lanzó esta canción, All My Love. La escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Yeah.

de la película Armageddon. Ahí tenemos a Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha registramos otro obituario. 26 de julio, año 2015, hace 8 años. Bobby Christina Brown, hija de Whitney Houston y Bobby Brown, muere a los 22 años. La encuentran inconsciente en su bañera, una situación parecida a la de la muerte de su madre. Finalmente, la causa revelada por la muerte de Bobby Christina Brown es inmersión asociada con intoxicación por drogas. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos a recordar a Whitney Houston. Bueno, una tragedia que tuvo su hija, que falleció, pero que afortunadamente, pues, así suene un poco fuerte, no la vivió Whitney Houston en vida, porque debe ser muy duro perder a un hijo. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Yeah.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 26 de julio de 2006. Jeffrey Butler y Arbel Jet Reeves se declararon culpables de grabar en secreto a Michael Jackson mientras volaba a Santa Bárbara, en el estado de California, para acudir a una cita judicial por una investigación por abuso de menores. Los dos hombres admitieron que instalaron dos grabadoras de video digital para grabar a Michael Jackson y a su abogado mientras viajaban en un avión privado de Las Vegas a Santa Bárbara en noviembre de 2003. Te lo contamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta fue la primera canción en la historia del listado Billboard que regula la música en los Estados Unidos. La primera vez que una canción ingresa debutando directamente al puesto número uno, y eso sucedió precisamente con Michael Jackson y el tema You Are Not Alone. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Forever can begin.